mismo lo guardó. Cada semana en la sinagoga, como era su costumbre, el Señor honró su día. El Señor del sábado no abolió su día. El Señor del sábado lo guardó y lo honró. Si Él es tu Señor, guarda lo que Él guardó. El Señor del sábado es Señor de todo. El Señor del sábado lo guardó.